Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles. Yo soy Natalia y esto es un nuevo programa. Estamos acá acompañados con el profesor Mauricio. Hola, ¿cómo están? Hoy nuestro programa lo va a conducir Natalia. Este sí es nuestro último programa y queremos agradecerles por todo este tiempo en que nos han venido acompañando. Hoy un programa especial que quisimos acompañar con varios de nuestros periodistas juveniles que durante todo el año han estado en nuestra institución con sus trabajos, con sus noticias, con sus consultas. Y queremos hacer hoy un programa, digamos, especial, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo te va hoy, Tatiana? Bienvenida a la Fuerza G. Buenas tardes, mesa de trabajo. Pues yo soy Tatiana Barbosa y los estaré acompañando hoy. Realmente hace ratísimo que no venía a grabar la emisora. Hola, yo soy Sara y esta es la primera vez que los voy a acompañar en la Fuerza G. Voy a estar encargada del control. Buenas tardes, mi nombre es Dufay Ávila. Los estaré acompañando en la última emisión de la Fuerza G. Hola Fuerza G, mi nombre es Alejandra González y hace dos programas no venía, pero estamos aquí reunidos para grabar la última emisión y pues aquí los dejo con Andrés. Chicos, buenas tardes, pues como es mi compañera, pues yo soy Andrés Ramírez, yo los he estado acompañando en estos últimos programas y espero, obviamente sobre el otro año también, tener más tiempo para ustedes el otro año, grabar cosas nuevas, poner nuevas secciones y pues sin más, aquí les dejo con mi compañera y no se les olvide seguir la página, interactuar con ella y visitarla, hacer cualquier cosa que hay demasiado contenido en ella. Entonces, Natalia. Bueno amigos, y esta canción que está sonando, bueno, la puso el profesor Mauricio y les va a hablar un poco sobre el cantante. Bueno, ustedes conocen un proyecto que se llama Play for Change, ¿no? ¿Nunca lo han escuchado? No, la verdad no. Play for Change es un proyecto que consiste en que escogen una canción y esa canción la interpretan varias personas en distintas partes del mundo, ¿sí? Y al final lo compilan y sale la canción. Play for Change es un proyecto musical y también una fundación creados por Mark Johnson con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de distintas culturas, conectando el planeta a través de la música como metáfora. En sus canciones participan músicos de todo el planeta que graban su parte in situ, escuchando lo que otros han hecho. Esta canción es la versión de La Tierra del Olvido, pero la cantan no solamente Carlos Vives, sino la cantan diversos intérpretes a lo largo de... Es muy buena, búsquenla el video en YouTube. Y lo más chévere es que no son siempre los mismos cantantes famosos, sino que son cantantes locales y grupos que, digamos, para la mayoría de nosotros es desconocido. Entonces, La Tierra del Olvido, Playing for Change, para empezar este viernes de Fuerza G. Bueno amigos, vamos a comentar entre nosotros y vamos a escoger a Andrés Mauricio, que nos comente qué le gustó más del periodismo, qué artículo, qué fue lo que más le fascinó, qué le inspiró. Bueno, Natalia, en general todo periodismo, pues este año estuvo súper, súper cargado. El año pasado, pues, este año estuvo más activa la página que el año pasado. Con los contenidos que subieron, la verdad, en general todos subieron unos, pues, que no tuvieron muchos, por así decirlo, visitas, pero pues un artículo como el del chico que ganó la beca, muy interesante. Los de las comidas, de por sí, lo que es hacer esto es muy... muy, muy gratificante y pues con los compañeros pues siempre nos hemos llevado muy bien, aunque no con todos alcancé a grabar este año, pero pues con los que alcancé pues me las he llevado bien y en general. Y con el profesor Mauricio igual también, que fue el que nos convidó a esto, también me he agradecido con él. Vamos a hablar también una con unas periodistas, que es Mayra Alejandra. Bueno, a mí algo que me gustó mucho de periodismo fue que a medida que íbamos avanzando con los temas, también íbamos como que progresando con nuestro vocabulario, con cómo redactar. Y también que algo que me gustó demasiado, que fue muy entretenido, fue pues hacer los recomendados de mails con usted, Natalia. O sea, eso fue muy chévere, porque a pesar de que era, aunque, o sea, editar no es algo divertido, pero hacerlos es muy, muy divertido, porque uno se... cualquier error nosotros como que lo hacíamos muy chistoso. Y pues otra cosa que me gustó bastante pues fue cuando hacíamos artículos sobre celebraciones, como por ejemplo cuando hablamos sobre los muchachos que vinieron de... cuando vinieron los de Idermeta. Y pues eso me gustó mucho, y también mucho el artículo que hizo, pues el artículo que hizo Jorge sobre el arquero, eso me gustó bastante. Música, mucha música, la fuerza G. Hace frío. Amigos, vamos a poner una canción muy genial que se llama Mil Horas, de los Enanitos Verdes, y les voy a hablar un poco sobre esa banda. Es una banda argentina de rock en español, formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, Argentina. A lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes de las listas de popularidades argentinas de América y el Caribe. Y bueno, y la canción es la siguiente. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un duende en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. ¡La fuerza G! ¡La fuerza G! ¡La fuerza G! Bueno, profe Mauricio, ¿qué avances o nuevos proyectos tiene para el otro año? Bueno, sí, Natalia, yo pues, la idea de periodismo de este año, esto es un progreso. El año pasado no teníamos estudiantes. Este año ya tuvimos estudiantes y tuvimos un contenido que se publicaba casi que cada semana, publicábamos un contenido diferente. El año entrante la idea es, digamos, quisiera empezar a establecer una forma más más real de que la gente se conecte con la emisora, por ejemplo este programa, para que pueda llegar a más gente. Estoy trabajando en eso y pues invitar a los que quieran participar en periodismo. Yo siempre he dicho que periodismo no son uno, dos o tres, sino que ojalá fuera todo el colegio que estuviera grabando y participando acá. La siguiente canción se llama La Muerte, de Monsieur Perine, o la, como más conocida como Catalina García. Pues en estas épocas que pues ya empieza la Navidad, pues el tipo de música ya es como más variada y como muy alegre, entonces pues me pareció súper chévere ponerla en este último programa. Entonces aquí está La Muerte. Call it the moms at the rest. Foundation, foundation, a special bond of creation. Bueno amigos, y sigue con Teo, lo vamos a hacer entre todos nosotros, cada uno va a decir algo sobre este conteo. Bueno muchachos, este conteo va a tratar acerca de los 5 libros que debes de leer antes de morir. En el puesto número 5 está 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Ha sido una de las obras más traducidas y leídas en el español. En el puesto número 4 tenemos a 1984 de George Orwell. Este libro trata de un personaje, el personaje principal es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. 1984 sitúa su acción en un estado totalitario llamado Oceanía, el cual ha sido implantado tras una revolución de la población contra el sistema capitalista. Tras años trabajando para dicho ministerio, Winston Smith se va volviendo consciente de que los retoques de la historia en lo que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno. Entonces 1984 es el que ocupa el cuarto lugar. En la tercera posición está La Divina Comedia de Dante. Entre la extensa obra poética y doctrina de Dante sobresale su poema alegórico La Divina Comedia, que muestra un proceso de perfección para alcanzar la felicidad humana y divina. Consta de 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. En el puesto número 2 encontramos el libro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acabó enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea. Y en el número 1 está El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que el avión sufriera una avería. Pero para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica en donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes, entre comillas, y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. Esos son los 5 libros que debe leer antes de morir, que los trajo Sara a nuestro programa de hoy. Bien, una canción. Quiero recomendarles la canción titulada Muñecas de Porcelana de Don Omar. Quiero hablarles un poco de por qué Don Omar compuso esta canción, y es uno de los mensajes que él dejó, era porque, o sea, él quería dar a entender con esta canción que quería comunicar que antes de juzgar a las personas de hoy en día, pues debemos descubrir lo que sucedió antes en su vida. También nos dice que en esta canción son fueron dos mujeres muy hermosas con sentimientos preciosos, que él las conoció y pues le abrieron su corazón para explicarle por qué eran lesbianas. Le gusta usar pelo corto y ropa de hombre a la moda. Nilda viene arrastrando la desilusión de que papá la tocó donde no se debía y marcó su vida. Y así viven dos mujeres gritándole al cielo y diciendo su amor ser eterno, aunque la sociedad margine. Un amor de

Bueno, seguimos en este especial sobre Juan Pablo Vega. Su primer álbum, Nada Personal, producido por Julio Reyes Copelo, tuvo éxito comercial y buenas críticas en Colombia y México. Sus colaboraciones con otros artistas incluyen duetos con Caloncho y Mariel Mariel. Considerado uno de los principales representantes de la nueva escena del pop colombiano, como productor ha trabajado con artistas como Messier Periné, Manuel Medrano, Esteban, Paula Arenas y Verónica Orozco, entre otros. Entonces aquí los dejamos con Nada Personal de Juan Pablo Vega y Catalina García. Tú tan radiante como siempre, no me esperaba tanto la verdad, volver a vernos frente a frente, me hace feliz que te esté viendo bien. Después de todo por lo que pasamos, yo que juré nunca volverte a ver, Vega, nací en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia orientada al trabajo en la música. Desde pequeño se inclinó por la guitarra y en su adolescencia fue aficionado al metal. Al terminar su educación básica, entró a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, pero decidió retirarse y dedicar su tiempo a la música después de conocer al productor Julio Reyes Copello, con quien empezó un proceso de aprendizaje como compositor, arreglista y productor. Ahora, El Rincón. Yo soy dueño de mi suerte, tú ya tienes un destino. Seguiremos siendo amigos, si lo crees conveniente, me quedaré sentado en un rincón, mirándote ser feliz sin mí, porque ese amor que va de yo soy dueño de mi suerte, tú ya tienes un destino. Seguiremos siendo amigos, si lo crees conveniente, me quedaré sentado en un rincón, mirándote ser feliz sin mí, porque ese amor que va detrás de ti Como guitarrista, arreglista y compositor, Juan Pablo Vega ha trabajado en álbumes de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Kany García, Alejandro Fernández, Florette Pagny, Chayanne y Paulina Rubio, entre otros. La siguiente canción es titulada, con ustedes, La Despedida de Juan Pablo Vega. Digo si tú dices no, siempre es la misma situación, lo que doy ya no te basta. Tú apenas llegas, yo no estoy, no hemos entrado en razón, que los dos hemos cambiado. desarmado lo que él mismo construyó. No, no, no, no me digas que lo sientes, no es tu culpa y ten presente que deseo lo mejor. Solista, Nada Personal, editado por Art House Records, un sello discográfico ubicado en Miami, fundado por Julio Reyes Copello. Nada Personal abrió las puertas de la radio en Colombia, lo llevó a abrir conciertos para artistas como Natalia Lafourcade y a embarcarse en una gira por las principales ciudades de México, compartiendo tarima con artistas alternativos y mexicanos como Caloncho y Paulino Monroy. El logro más importante del álbum, sin embargo, sería la nominación como Mejor Nuevo Artista en los premios Grammy Latinos de 2014. La siguiente canción, Nada Que Perder. Las ansias nos delatan, sigo señales que me das en esta noche surreal. Baby. Noticias curiosas en la Fuerza G. Bueno, llegaron las noticias curiosas y mis compañeros van a decir cada una y comienza Aleja diciendo su noticia curiosa. Bueno, como noticia curiosa mía, le propone matrimonio mientras se enfrenta su miedo a las alturas. Esta sin duda es una noticia curiosa muy chistosa y pues aquí se los voy a leer. Michael García sorprendió a su novia al pedirle matrimonio de una manera muy especial. En lugar de arrodillarse con el anillo en la mano, la llevó a un parque de diversiones de California y estando en las alturas le hizo la propuesta. Pero pues como era obvio, la respuesta no llegó, al menos no de inmediato. La novia estaba demasiado asustada que no podía ni hablar. Una vez que el juego mecánico se detuvo, ella le dijo sí a Michael. Y ahora les dejo con la noticia curiosa de Natalia. Bueno, mi noticia curiosa es: Colegio Católico se esforzó a tapar una estatua construida para adornar la entrada del recinto. Descubre por qué. Bueno, la imagen se ha hecho viral en las redes sociales. El director del centro se defiende alegando que cuando revisó los planos del monumento, estos eran en dos dimensiones y no se apreciaba nada que pudiera ser sugestivo. La estatua ha sido tapada y se ha contratado a otro artista para que la diseñe. Bueno, mi compañera Sara les va a decir otra noticia curiosa. Un beso letal acaba con la vida de un recluso. Su novia le dio un largo beso tras acabar su encuentro en la penitenciaría, momento que aprovechó para pasarle 7 globos cargados con metanfetamina. 2 de ellos estallaron en el estómago del reo, causándole la muerte. La mujer ha sido condenada a 2 años de prisión. Profe Mauricio, terminamos con usted. ¿Qué noticia curiosa nos trajo? Bueno, mi noticia curiosa habla sobre la impresionante biblioteca en China que parece una cascada de 1.2 millones de libros. No es una biblioteca cualquiera, es un centro cultural de 33.700 metros cuadrados en el que se podría pensar que se está en otra dimensión. Su diseño futurista es ya una realidad. Se trata de la biblioteca de Tianjin, en la ciudad china del mismo nombre. En el medio, una enorme esfera dispone la forma al conjunto. Y alrededor de ellas las estanterías forman una especie de cascada, 1.2 millones de libros desde el suelo hasta el techo. Entonces esa es la noticia curiosa que yo les tengo. En China inauguraron una biblioteca super futurista en la que usted puede ir, digamos, sobre los libros, porque las estanterías también sirven de escaleras. Busquen las fotos en internet, es una cosa de verdad impresionante. Entonces, Sara, ¿qué canción? Una canción más a cargo de Sara del grado 9-7. La canción es El Instante Pasó, de Caramelos de Cianuro. Caramelos de Cianuro es una banda venezolana de rock originaria de Caracas. También es conocida a nivel nacional como CDC, fue fundada en 1991. Escúchenla. Te subiste apresurada en el vagón. Las puertas ya se cerraban. Entre la multitud se cruzó una mirada. A lo mejor, mientras buscabas un poco de valor, la palabra adecuada. Él se bajó del tren y tú mirabas callada. Y el instante pasó, solo una historia más de millones de caras que hay en una ciudad, como vela en el viento. Solo un momento y el instante pasó. Ella prepara la mesa para dos, como cada mañana. Él mira el reloj, huele el café y se levanta. Un día más, cuando la